bailan las mujeres, ubaje, con este merenguito que me sé, no bailan las mujeres, ubaje. Amigo, con este merenguito que me sé, la familia amigo, jumaje.